que seguramente nos está escuchando. El viernes va a estar a mi lado para comentar lo que será Platense Brown en Vicente López, transmisión de Lola Tricolor, con previa y sorteo también de alguna que otra prenda para que la gente que se prenda a nuestra transmisión pueda llevarse algo de regalo y ojalá también un triunfo de Brown. Como prometíamos antes de irnos a la tanda, teníamos pactada una nota en vivo que materializamos en este momento, especial, ¿no? Porque es un hombre al que nosotros, digamos, vimos crecer, uno trabajando en este medio, en Lola Tricolor, yendo a los entrenamientos. En algunos momentos repasamos mucho con la presencia del Colo Mangurián, de Agustín Ginocchio, todos ellos junto a Marcelo Amitrano, laburadores de las divisiones juveniles de Brown, mucho la cantera del Trico. Y en ese repaso, en esa información, apareció un nombre que hoy está en primera y que hoy le está dando sus frutos a partir de lo que ha hecho y lo que ha dado en su formación, en este caso Nahuel Pereira, a quien tenemos el gusto de saludarlo, es un amigo de la Hora Tricolor. ¿Cómo te va, Nahuel? Mariano te saluda. Hola, Mariano, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, la verdad que nos alegra muchísimo lo que te está tocando vivir. Se lo dijimos a tu viejo después del partido en Rosario, te lo decimos a vos ahora al aire. Lo ha dicho la gente, cruzamos pocas palabras después de lo que fue tu actuación el otro día frente a Atlanta, pero fuiste muy importante. Uno imagina que estás concientizándose de que esto ha sido así y supongo que tus compañeros también te lo han hecho notar. Sí, no, la verdad que, como decís vos, una alegría inmensa, ¿no? La verdad que muy contento, mis compañeros también me han felicitado, pero no, tranquilo, esto es partido a partido, hay que seguir esperando y laburando. ¿Soñabas con este presente, digo, con afianzarte en la primera de Brown? Digo, trabajaste muchos años y ahora me vas a decir cuántos, desde qué categoría estás en Brown, pero uno imagina que en algún rincón de tu almada guardabas este presente, ¿no? Esta participación en primera y que la gente te reconozca. Sí, la verdad que sí, uno que está desde muy chico en el club siempre aspira a esto, siempre aspira a lograr un lugar en el equipo, hacer ya parte de un plantel que bueno, ahora campeonatos anteriores ha logrado tanto y bueno, ahora la verdad que muy contento, muy alegre y como decís vos, para mí es un sueño. Uno que está de chico y es hincha del club, la verdad que es muy lindo. ¿Cuántos años tenés, Nahuel? 20. ¿Y recordás cuánto hace que estás en el club? ¿Arrancaste desde la novena o viniste después? Octava. Octava. Novena me hice por un problema en la rodilla y octava hice yo. O sea que estamos hablando de hace 6 años más o menos que venís estando desde abajo. 7 y medio. Siete años y medio. ¿Y cuál fue el momento? Ahora estamos hablando de un momento casi que soñado, como decías vos, casi no soñado, como decías vos, pero ¿cuál fue el momento por ahí más duro que dijiste o por ahí llegaste a pensar en dejar? ¿Existió ese momento en todo este trayecto, estos 7 años y medio, o no? ¿Fue todo mirar para adelante y esperar a este momento? No, sinceramente, yo tengo un pensamiento de que nunca hay que bajar los brazos, ¿no? En sexta división recuerdo que tuve una lesión muy muy seria en la pierna derecha, todavía no estaba en primera yo y la verdad que venía entrenando con primera, hacía fútbol y después me tocó eso y la verdad que sentí mucha bronca, pero bueno, después de eso vino la alegría, después de que me recuperé en sexta división finales, me tocó subir y quedarme primero. Sí, creo que fue con esa lesión que hemos tenido la primera nota con este programa, puede ser, que habías tenido un problemita, no sé si es este que vos describís, que habíamos hablado en ese momento, y después vos rápidamente te recuperaste y volviste a ser un hombre que integró pretemporada. Creo que ya son 3 las que venís realizando con el plantel, finalmente esta última ya para quedarte. Pretemporada voy haciendo 7 pretemporadas ya. ¿7 ya? Sí. Mirá, sí, vos, sí. Pensé que tiré 3 pensando que era una exageración, pero 7 pretemporadas con... claro, porque tenés... por ahí yo estaba pensando los 3 viajes a Gesell, pero tenés en el medio también las que realizaste acá en Buenos Aires. Sí. Hicimos, claro, con esas sí. Hicimos 2 hicimos acá, en Buenos Aires. Sí. ¿Y qué es lo que te dice Vico en estos momentos? Porque ha sido también una especie de rueda de auxilio, porque Brown ha tenido quizás muchos lesionados y Vico apeló a vos y vos no le fallaste. Justamente el técnico que también te ha dirigido en las divisiones juveniles y que hoy te tiene en primera. Uno imagina que si no es el técnico que más te conoce, pega en el palo. Sí, es como decís vos, yo lo tuve desde muy chico, Pablo, y el mensaje siempre es muy claro, siempre es tratar de jugar bien al fútbol, tratar de darle valor a la pelota. Y como decís vos, uno está más que nada como rueda de auxilio, pero siempre sabiendo que trabajando y dándole duro en la semana, uno podría llegar a tener la oportunidad. Hoy, gracias a Dios, me tocó y espero que haya servido. ¿Cuándo te tocó tener más nervios? ¿El otro día que debutaste como titular ante Central Córdoba o cuando debutaste este último sábado ante la gente de Brown acá en Adrogué? Nervios tuve cuando debuté la primera vez. Después, en Central Córdoba, puede ser un poquito más. No sé si nervios, sino ansiedad. Ansiedad sí mucha, pero me ayudaron mucho mis compañeros. La verdad que estoy muy agradecido a ellos, al cuerpo técnico, la verdad que a todos, porque siempre ante un acierto o una falla siempre hubo una palabra de aliento y eso me ayudó muchísimo. Destacamos nosotros en la transmisión el otro día en Rosario la precisión y el carácter que tuviste vos, la actitud para salir a jugar un partido, el primero en tu caso como titular. Ya habías entrado hace ya un tiempo en varios partidos desde el banco de suplentes, pero con la carga emotiva de jugar como titular, como vos recién decías, y la personalidad con que lo hiciste, la verdad que llamó bastante la atención. ¿Ayudó un poco tus compañeros, en este caso un Gicio, que es un jugador que ya se ha afianzado en esa posición? ¿Qué es lo que te ayudó a vos personalmente dentro de la cancha para poder realizar la tarea que realizaste? Como te dije recién, mis compañeros, desde el cuerpo técnico, mis compañeros, todo el mundo me dio su apoyo antes, durante y después del partido también. Y eso hace que uno esté más tranquilo, ¿no? Yo entré a la cancha y la verdad que mis compañeros... te vuelvo a repetir, me apoyan en todo momento, como decís vos, el polaco Gicio, al lado mío también es un jugador muy importante, ya sea el polaco al lado mío, la defensa atrás, todo. La verdad que eso me ayuda muchísimo, las palabras que tienen ellos conmigo, los consejos, la verdad que se hace todo mucho más fácil. Ahora jugaste con actitud, pero también raspaste en dos partidos, dos amarillas. Sí, la verdad que eso tengo que mejorarlo, ¿no? Porque si no voy a durar poquito. Voy a jugar 5 partidos y voy a estar afuera, sí. Pero no, eso hay que tratar de mejorar. Quizás uno ahora tiene 2 partidos recién, pero si a uno le toca jugar continuamente, eso jugaría en contra, ¿no? Porque cada corto tiempo uno tendría que estar suspendido y eso habría que mejorarlo muchísimo. La gente ahora empieza a verte jugar más minutos, ya cargaste con estos 180 en esta primera parte de la temporada, empieza a ver tu estilo, empieza a verlo juntos con un Gicio, empiezan a conformar un medio campo. ¿En quién te fijaste vos durante tu crecimiento, durante tu formación? ¿En algún jugador espejo que hayas admirado, que admires ahora en este momento que esté en actividad? ¿Quién es ese jugador que a través, por lo menos de la televisión o viéndolo en una cancha, te ha dejado varios conceptos de lo que es el fútbol? Y yo siempre miré en sus primeras épocas, ¿no? Porque ahora no tanto, a Mascherano. A Mascherano uno trata de mirarlo siempre, de copiarlo. Ahora no tanto porque ya ahora está en la defensa. Y después en el club, desde chico uno miraba a Beto Fariña. Uno lo miraba mucho a Beto Fariña. En este momento el polaco tiene muchísimo juego. Uno trata de rescatar lo mejor de cada uno, ¿no? Y creo que eso ayuda, compartir mucho con ellos también. Yo charlo muchísimo con el polaco y me enseña muchísimo, la verdad que me enseña muchísimo y uno aprende ciertas cosas, cómo moverse, quizás cómo descifrar una jugada, uno lo ayuda muchísimo. Y mirá lo que son las cosas, que si todo sigue así como se está dando, podés tener la chance de enfrentarlo, Beto Fariña, y nada más y nada menos que en un clásico contra Temperley. ¿Te llegás a imaginar ese partido? ¿Cómo puede llegar a hacer esos cruces en la mitad de la cancha ante un hombre que, vos lo dijiste recién, ha sido un espejo, si se quiere, en tu carrera? Y sí, ¿no? Pero bueno, adentro de la cancha es otra cosa. Después del partido nos abrazaremos, ¿no? Pero adelante está Temperley y todos sabemos cómo es esto. Acá me manda un mensaje a Ariel, que nos está escuchando, que va a estar comentando el próximo viernes en Platense, y me dice, es difícil sacarle el récord de amarillas al Toro Ruiz Díaz. Vas a tener una tarea dura para llegar a batir ese récord. Y sí, no, vas a tener que mantener el promedio de una por partido, seguro. Y sí, hasta ahora voy dos de dos, pero ojalá que no se lo saque. Ojalá que no se lo saque ese récord, así vamos mejorando eso. Nabu, metiéndonos en el fútbol, en el interinato, digamos, de lo que es el plantel, y ya haciéndote una de las últimas preguntas, no sé si los muchachos tendrán algo que preguntarte. ¿Cómo terminaste estos partidos, esta seguidilla de dos, en lo físico? Digamos, sos el más joven de los que estuvo dentro de la cancha, de los 11 y de los que ingresaron. Imagino que una pinturita, ¿no? 10 puntos, no te duele nada. No, gracias a Dios estoy bárbaro, me pude recuperar muy rápido. Bueno, después del partido es obvio que siente el desgaste hecho, pero no, la verdad que lo terminé muy bien, sin ningún dolor, ninguno de los dos partidos, ¿no? Lo terminé sin ningún dolor y bueno, ya estamos perfectos, gracias a Dios. ¿Y estás trabajando, por lo menos en estos primeros días de la semana, pensando en Platense, ya como titular? ¿Vas a ser titular? ¿Nos puedes anticipar que vas a estar? No, la verdad que no te puedo decir eso. Recién sabremos un día antes del partido quién juega, quién no, así que estaremos trabajando para ver si se puede estar adentro, y si no, bueno. Y andá haciéndote la idea de que si estás, por la información que tenía yo y por cómo se va a dar el partido en Platense, me parece que vas a estar otra vez al lado de un Gillo, y es lo que te merece después de estas actuaciones, más allá de que por ahí hay técnicos que respetan a los jugadores cuando se lesionan y tienen que volver a su puesto. Creo que si se da tu presencia, va a ser lo que encarrile, digamos, en este planteamiento que necesita Brón para ganar la Platense en una cancha complicada y justamente televisado. Esto te debe provocar por ahí un poquito de seducción a la hora de decir, bueno, juego y me ve gente de todo el país. Es una vidriera importante esto, no es una soncera decir que jugás contra Platense en su cancha, un grande de la categoría, y por televisión, algo que los debe motivar aún más. Sí, como vos decías recién, la televisión es un condimento aparte, pero uno ya está mentalizado en el partido. Como vos me preguntabas recién si jugaba o no jugaba, la verdad todavía uno no sabe, pero uno se imagina, uno se siente dentro de la cancha. Pero si no me tocará estar, daré mi granito de arena desde afuera, apoyando a mis compañeros. Pero sí, es muy lindo, la verdad que es muy lindo. Por tele, en cancha de Platense, es un incentivo grande. Aunque todos los partidos son muy importantes, ¿no?, para nosotros. Hay algunos jugadores nuevos en el plantel, el caso de Roncón y el Colo Tridente, Barbosa, Smith, estos dos últimos ahora lesionados, pero uno imagina que ya empezaron a encarar la semana con un poquito de sed de revancha, pensando en lo que fue esa eliminación, el reducido. ¿Ese tan así? ¿Lo ven así ustedes? ¿Quieren vengar ese partido o es un partido más por el campeonato? Y es un poquito de las dos. Pasa que uno se quedó mal con la eliminación. Uno siempre quiso llegar a más. Nosotros peleamos por el ascenso, queríamos ascender, estábamos con muchísimas ganas y bueno, lamentablemente no se pudo dar. Hoy nos toca enfrentarlos, pero bueno, hay que estar frío, y uno lo toma como revancha, es verdad. Pero hay que estar frío, hay que pensar que todos los partidos son importantes y hay que salir a ganar, como salimos siempre nosotros en todas las canchas. Bueno, Nahuel, esperemos que estés adentro de la cancha para que puedas seguir desarrollándote y sobre todo aportándole a Brown, que desde que te tuvo a vos como titular no perdió, así que me parece que Vicó, equipo que gana, más allá de la lesión de Greco, debería tocarlo lo menos posible. Así que haremos fuerza para que estés adentro de la cancha y que Brown obtenga un buen resultado. Te mandamos un abrazo, y también al viejo, que debe estar escuchando por ahí. Sí, mi viejo debe estar escuchando en su casa. Le mando un saludo grande desde acá. Y bueno, esperemos que gane Brown. Después, si quien juegue, espero que sea secundario, y primero que gane Brown, y si los que estemos afuera o los que estemos adentro, vamos a apoyar todos. Gracias, Nau, un abrazo. Un abrazo grande, salud. Ahí pasaba Nau.